Buenos días. La preocupación de la población en cuanto a la elaboración del pan en el Consejo Popular Cubitas es reiterativa. Es por ello que me dirigí a la panadería La Deseada y conversé con uno de los responsables de velar por la calidad del pan. En el Carpintor Morejón, maestro panadero. ¿Qué factores en el orden objetivo y subjetivo están incidiendo en esta situación? Si hemos tenido dificultades, por ejemplo, con materias primas, que no es el caso de hoy. Hoy usted ha visto aquí que el pan tiene una calidad aceptable, bastante buena. Y seguimos trabajando en base a todo, aparte de todas las dificultades, que no tenemos clavillero, que el piso está descolchado, que la estufa tiene sus problemas, no suple las necesidades que tenemos hoy nosotros. Siempre con la mente positiva y hacer lo mejor posible para que el pueblo tenga una buena calidad del pan. A ver, en estos momentos, ¿qué estás haciendo? Estoy boleando el pan, que es el que de ahí va para la estufa. Se le da el reposo que lleva, o decir que sube la masa y ahí para el horno. ¿Ya esas bandejas tienen grasa? Sí, ya están engrasadas ya. ¿Y sería importante saber, por ejemplo, el tamaño, cómo tú logras bolearla para que quede lo mejor posible? Te juntan las manos, ahí está el señor picando el pan en el peso, y de ahí si queda un poco más grande que otro, uno las pica, la acomoda, y si está más chiquita se rectifica para atrás. ¿Y por qué tú crees que entonces a veces las personas en la comunidad cubita se quejan tanto de la calidad del pan, que no siempre es buena? También el hombre a veces ha cometido sus errores, pero siempre estamos tomando rectificando las cosas porque salgan mejor. Acciones de reparación y conservación tiene prevista la panadería La Deseada en la comunidad Cubitas, que contribuirán a elevar el proceso productivo, y a lo anterior refiere Dianelis Castro Sánchez, administradora del centro. Para este año tenemos asignado el 1% por parte del gobierno, que vamos a emplearlo en lo más necesario, es decir, en la estufa primeramente y de ahí el piso. Esto, por supuesto, va a contribuir a mejorar no solamente el confort, la estancia de los trabajadores hoy, que también carecen de iluminación, sino también que es algo para incentivar a que la producción continúe elevando resultados. Sí, como no, teniendo mayor condición, la calidad del trabajo es mejor. Consolidar cada acción de control, contribuir a perfeccionar la calidad del proceso productivo, es prioridad en el quehacer de los trabajadores de la panadería La Deseada en la comunidad Cubitas, con el propósito de lograr la estabilidad en la calidad del pan que se produce. Soy María del Carmen Castañeda Barón.